Radio Universidad de Chile, 102.5 FM Estéreo. Organismo dependiente del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular. Transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Amigos de Radio Universidad de Chile, para desagraviar a la buena música popular, estamos conversando hoy día con Pedro Green, integrante del grupo Cometa. Yo me estaba riendo porque esto de para desagraviar a la buena música popular parece una muletilla, pero efectivamente, te cuento, Pedro, que es una muletilla. Yo creo que aquí en Chile hay gente muy buena, entre ellas el grupo Cometa, y esto de desagraviar a la buena música popular, un concepto bastante amplio, esto de música popular, me parece que es una tarea que los medios de comunicación debieran tomar. Por eso es que esto parece una muletilla, esto de para desagraviar a la buena música popular. Sí. Pero es un poco el objetivo del programa. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, pues aquí estamos conversando, siguiendo ya esta conversación en el segundo programa. Y la semana pasada, después de ver lo que fue un poco la historia del grupo Cometa, estuvimos oyendo también cuatro temas. Hablamos del currículum vitae, o currículum artístico prácticamente, de cada uno de los integrantes, bastante extenso. Sería bueno que tocáramos un punto, varios puntos bien, bien importantes en este programa. Pero yo creo que es mejor partir con música. Absolutamente. Thank you. Una cosa que yo no te pregunté en el programa anterior, los temas en general de Cometa son compuestos por quién, ¿hay un trabajo colectivo? Me da la impresión, por ejemplo, en estos temas que hemos oído ahora, que o son tuyos o son de Andrés. Sí, mira, en general ¿cómo se distribuye? Toda la música que ha grabado el Cometa hasta ahora es música original. Uh-huh. Ahora, el sistema que tenemos, básicamente somos todos compositores en el grupo. Ahora, ha tocado, digamos, que el mayor porcentaje de las composiciones las hemos hecho Andrés y yo, y Pablo inmediatamente después. En cantidad, digamos. Correcto. ¿Ah? Uh-huh. Ángel está componiendo y Marcos. Andrés Pollack ahora acaba de ingresar en el repertorio actual del grupo, acaba de ingresar tres temas, así de un pencazo. Somos todos compositores. El sistema que usamos es que cada compositor dirige su tema en el taller, digamos. Cada compositor dirige su tema, los otros se lo tocan lo mejor que pueden. ¿En qué sentido estricto lo dirige? O sea, ¿cómo funciona? Tú llegás, por ejemplo, mira, tú llegas tengo un con tema. Tu música escrita, básicamente. Usamos notación tradicional, ¿no es cierto? Uh-huh. El músico llega con. Hemos llegado a la conclusión de que lo más claro es que cada uno le reparte. El compositor llega con sus partes, se las reparte a los músicos y los músicos las tocan. Cuando el tema está sonando, empieza la labor grupal, digamos, de la distribución de la tímbrica, los planos y las sugerencias que se puedan hacer al trabajo presentado por el compositor, de común acuerdo entre todos, digamos, y lógicamente de acuerdo del compositor. Correcto. Es el trabajo que se hace. Ahora, tú mencionabas hace un rato que ustedes son compositores, básicamente, y estuvimos también comentando un tema que es bien interesante con respecto a dos tipos, podríamos decir, de ejecutores de jazz, o ampliemos un poquitito más, de música de fusión casi. Hablamos de los cultores prácticamente del jazz, ¿cierto? Aquí en Chile tú me mencionabas que hay muy buenos cultores de jazz. Exacto, gente sí. que interpreta básicamente, no que compone ni que recrea, sino básicamente que interpreta jazz. Sí. Entre esa gente, por ejemplo, ¿a quién destacarías tú? Bueno, mira, quisiera hacer una aclaración primero. Hay una tradición de jazz aquí en Chile hace mucho tiempo. Yo me considero una generación semi-joven, ya porque hay generaciones más jóvenes que yo mismo, pero esta cosa viene muy de atrás, digamos. Hay excelentes cultores del jazz en Chile, gente que le ha entregado mucho a la disciplina, y por ser el jazz un en sí mismo, llevar el fenómeno de la improvisación, a pesar de que vamos a hacer una diferenciación después entre cultores del jazz en el sentido que son intérpretes de composiciones ajenas y que incluso suenan a escuelas, digamos, la escuela del bebop o la escuela Correcto. Del jazz, ¿no es cierto?, del Dixie o la escuela del fusión o la escuela del... A pesar de que hay gente que toca esas escuelas y que las reproduce con mucha fidelidad, digamos, como está involucrado siempre el fenómeno de la improvisación, siempre va a haber un factor creativo, subjetivo del músico, en el cual va a estar involucrado su creatividad interior. Correcto. De manera que es bueno hacer esa aclaración, digamos, para la diferenciación que vamos a hacer ahora. Sí, efectivamente, hay músicos de jazz que se pueden diferenciar en Chile de la siguiente manera. Algunos que se juntan, digamos, para cumplir con compromisos artísticos y que se juntan previamente al espectáculo, con mucha seriedad, con mucho amor, digamos, preparan un espectáculo X. En general sucede que tocando composiciones de músicos de jazz, digamos, figuras mundiales del jazz, ¿no? Y reproducen esta música, digamos. Son ellos excelentes solistas, de manera que en sus solos desarrollan su individualidad como músico, dentro de los estilos que tocan. Correcto. Y hay no es otro, una reproducción. Exacto, no es una reproducción fiel, literal, porque exacto, el jazz, por definición, no es claro, eso. Correcto. ahora, hay otros músicos entre los que identificamos al Cometa, y podríamos identificar también al grupo Fulano y algunas secciones de la música que presenta el Congreso, y otros que yo humildemente no conozco, digamos, ¿no es cierto? Que somos personas que estamos buscando definitivamente un lenguaje propio, y que trabajamos en nuestros grupos en forma permanente. O sea, somos agrupaciones que se reúnen periódicamente a trabajar en talleres y que se presenta periódicamente con esa formación. Correcto. A presentar su trabajo de desarrollo lingüístico, ¿ah? En esta. Que, ahora, nosotros ya vamos a tratar de engancharnos al fenómeno que se está mencionando en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana, digamos, para definir esta música, nos vamos a tratar de sacar la palabra jazz de encima. Específicamente el hablo por el Cometa, y creo que represento también en este sentido a los otros que mencioné delante, a Fulano y a músicos específicos como Enrique Luna y otros del movimiento chileno, digamos. Queremos sacarnos un poquito la palabra jazz de encima, porque es un poquito específica a cierto estilo. ¿Prefieren hablar de fusión, de música de fusión? Habla de fusión, pero ahora vamos a ampliar el término más aún y vamos a hablar de música instrumental, que es un fenómeno que ya está sucediendo en Brasil y en Argentina y prácticamente en toda Latinoamérica, e incluso me atrevo a decir que en España, en todos los países de hispanoparlantes, se está hablando de música instrumental. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto que usamos elementos del jazz como metodología, estamos en una búsqueda muy profunda de un lenguaje propio, de una identidad que nos diferencie del resto del jazz del planeta. En este caso somos chilenos, somos cultores de un lenguaje actual de la música chilena, con todas las influencias que hemos recibido, pero poniendo mucho énfasis en nuestra propia identidad como músicos chilenos. Y así los diferentes países. Entonces, estamos utilizando elementos étnicos, ¿no es cierto?, tanto de acá como de otras partes. Claro. Estamos utilizando elementos de la cultura europea, la cultura africana, etcétera. Nos dejamos influenciar, pero nuestra síntesis y nuestro interés es en tener una identidad propia como músico chileno. Es algo que mencionaba, según recuerdo, hace algunos meses atrás, a fines del año pasado, cuando vino Pat Metheny, mencionó y sugirió, de hecho, el que los músicos chilenos buscaran en sus propias raíces e intentaran buscar un lenguaje personal, digamos. Exacto. En alguna medida hay un interés particular Hay un interés particularísimo en eso. Ahora te voy a decir que en el caso personal mío, aquí hablo en forma personal, aunque creo que es, o sea, fundamentalmente, yo el día en que realmente me encuentre con mis raíces chilenas, para eso tengo que hacer estoy haciendo y tendré que seguir haciendo un trabajo de, como puede haber hecho la Violeta Parra, ¿me entiendes?, en su época, de recolección de los valores chilenos, folclóricos chilenos y muy arraigados en la cultura nuestra, que en este momento es muy difícil encontrarlo. O sea, claro, a flor de piel no están en ninguna de las disciplinas, porque la cueca para mí en este momento es un fenómeno que está en el museo. Claro. ¿Me entiendes tú? Es un fenómeno estereotipado, claro, que hay que devolvérselo a la gente renovado de alguna manera. Claro. Pero los Jaivas lo hicieron en su época, con el rock, ¿me entiendes tú? Ese es el valor de los Jaivas. Encontraron el rock cueca, ¿me entiendes?, chileno. Claro, correcto. Y le devolvieron la cueca a la gente. Nosotros tenemos que volverle el folclore a la gente, nuestras raíces a la gente, renovando nuestro estilo también, recreándolo al sentir actual, digo. Esa es nuestra misión. Claro. Estamos en mitad de camino. Bueno, y aclaremos lo que se ha dicho tantas veces, y muchos músicos lo han dicho, yo creo, esto de que el folclore en Chile tiene muchísimos tabúes todavía, digamos. Basta ver los festivales y las controversias y por cosas bastante tontas, digamos, con respecto a si algo es así algo folclore o no es folclore, que sucede todos los días en todos los festivales, ¿no? Y las trabas y los típicos tres tonitos para hacer una cueca y qué sé yo, o sea, hay... Exacto. Bueno, en ese sentido ustedes al revés postulan, digamos, una renovación y una libertad absoluta para funcionar en este tipo de cosas. Mira, yo creo que hay que ser hay que reconocer justamente la realidad que nos ha tocado vivir. Nosotros como país, digamos, desde el punto de vista sociocultural, somos un país de inmigrantes, ¿no es cierto? Ligados a una tierra y una geografía en forma umbilical, ¿no es cierto? Con una cultura mapuche, con culturas mapuche hacia el sur y con culturas, ¿no es cierto?, andinas hacia el norte. Muy presente, pero absolutamente damnificadas por nuestros antecesores. Uh-huh. Los colonizadores mataron a esa gente directamente, claro. y la enterraron. O sea que, entonces, ¿cuál es nuestra realidad, digamos? Tratar de redescubrir esos valores que son los que eventualmente están en nuestros genes, ¿me entiendes tú? Pero tenemos que reencontrarnos con ellos. Yo me reencuentro con ellos actualmente en mi relación con la naturaleza. Y iniciando un trabajo de recolección como lo hizo la Violeta, ¿me entiendes tú? Que ese fue el gran mérito de él. Y por otra parte, yo vivo mi experiencia de inmigrante. Yo personalmente tuve una educación en un colegio francés, suponte tú. Terminé mi universidad, la empecé en Chile, la terminé en Estados Unidos. Escuché a Bela Bartok, que escuché a Bach, escuché, ¿me entendés? Me llamo Pedro Green, ¿entendés? Claro. Pero soy chileno. Correcto. Soy no sé cuánta generación en Chile. O sea, mi primer antepasado irlandés llegó con O'Higgins para acá, ¿me entendés? Claro. Entonces, soy una fusión sociocultural. Y eso es lo que represento. En la medida en que yo más me reencuentre con mis raíces que me las mataron mis antepasados, me las mataron, estamos, entonces esa es la cosa nuestra. Correcto. Somos de hecho fusión de cultura. Asumimos esa fusión de cultura y ese es el lenguaje que estamos buscando. En la medida en que más nos adentremos en nuestra relación umbilical, te repito, y genética con lo que fue la América precolombina, más vamos a estar encontrando una identidad de aquí. ¿Qué podemos oír ahora? ¿Qué tema podemos oír ahora? Peter Green. Pedro Green. Bueno, escuchemos una de las últimas composiciones que grabó el Cometa, que se llama Roppongi, que de nuevo aquí volvemos al asunto de la identidad. Es un chileno en Japón. ¿Qué significa Roppongi? Roppongi es el nombre de una calle en Tokio y de un barrio, que es el barrio donde se produce toda la música en vivo. Es el barrio de los artistas, en realidad, donde la gente va a escuchar a los artistas. Uh-huh. Es la experiencia de un chileno en Japón. We'll be right back. en la conversación anterior tocamos un punto bien interesante que quedó un poco inconcluso respecto a la importancia que en este momento está teniendo la música instrumental a nivel casi de, digamos, en el sentido de un fenómeno que fue muy subterráneo, que todavía sigue siendo parcialmente subterráneo, parece, pero que hoy en día ya no lo es tanto. ¿Cómo ves tú eso que está pasando con la música instrumental, digamos? Sí, mira, es un tema bastante candente aquí en Chile en este momento, en el sentido de que con la venida de personajes tan ilustres como Chick Corea, Pat Metheny y Herbie Hancock, que tienen mucha repercusión en la gente joven y no solamente en las generaciones, digamos, de los 18 años hacia arriba, sino que también en las generaciones se acoplan generaciones de 40 a 60 años también. Pero sin duda que el pic, digamos, de interés se produce en la zona de estudiantes universitarios y las correspondientes edades para las personas a esas edades, digamos. Claro, siempre se cuecen habas ahí en la universidad. Exacto. En el mundo desarrollado, digamos, la música instrumental ya desbordó las élites hace bastante tiempo. O sea, este tipo de músicos como Hancock y Corea, que son puntales mundiales de este movimiento, están entrando a pelear con los públicos, o sea, entrando a trabajar con públicos inmediatamente semejante a los del rock. O sea, a mí me ha tocado ver recitales de estas personas para 20.000 personas. Lógicamente que nunca van a llegar a los recitales de 80.000 personas que da Mick Jagger, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ya están desbordando las elites que tradicionalmente tenía esta música. Hay una sensibilidad muy grande de esto en Latinoamérica ya. Y como a nosotros, digamos, como países pobres, nos llegan las cosas atrasadas, digamos. Ya nos llegó. Y esta gente, estos músicos tan notables, lo están demostrando aquí en Chile. Los conciertos han sido multitudinarios, muy bien producidos, excelente bien producidos. Y la música deja un efecto positivísimo, porque en sí misma, digamos, le pega muy bien psicológicamente a las personas de ciertas generaciones. No es una música que, como puede suceder con algunas disciplinas del rock, que sencillamente el movimiento mecánico, digamos, el movimiento mecánico motor, así, que eventualmente te embrutece otros sentidos, ¿me entiendes? ¿No? Sino que es una experiencia que corresponde, yo creo, a un nivel de conciencia un poquito más completo en el ser humano. Una experiencia más catártica también. O sea, el rock es más catártico. Correcto. Y por eso que agarra tanto, digamos. Yo no, por favor, no me entiendan mal, yo no estoy criticando ni quitándole el valor que tiene el rock. El rock tiene un valor que yo soy un punto para entrar a enjuiciarlo. El rock es maravilloso. Pero lo que estoy tratando de explicar es de que pega en otra instancia psicológica del ser humano. Correcto. Pega en otra instancia. Esta música instrumental pega en una instancia psicológica un poquito más vigílica. ¿A qué me refiero con eso? El factor imaginación, intuitivo, intelectual, está muy vivo cuando se escucha esta música. El factor sorpresa, como me decía uno de los integrantes del fulano, es una cosa que le fascina a la gente. El tratamiento de la tímbrica, que es muy fino, es como casi como lo trata la música clásica. Hablamos de timbre, que tú lo mencionaste ya creo que en el programa anterior. ¿Cómo definirías exactamente en términos muy sencillos la timbre? Los colores, la paleta de colores. Correcto. La paleta de colores. El uso de eso es muy sutil en esta música. Los matices son muy sutiles. Se pasa de situaciones de mucha introspección y de mucha meditación, se pasa a éxtasis, motrices, ¿me entiendes tú? Y de gran despliegue de color, se pasa por zonas de mucha finura. Entonces, como que te exige, la instancia psicológica que te entrega esta música es mucho más completa, mucho más orgánica y pertenece mucho más a la vigilia que otro tipo de música. Correcto. Entonces, sin, como te digo, quitarle el valor a las otras con que cumple la otro tipo de música, como hablando a nivel de conciencia. El sueño es un nivel de conciencia bajo, pero si no dormimos nos morimos, ¿me entiendes? Correcto, claro. O sea, en ese sentido no estoy tratando de criticar a otros en beneficio de este, sino que diciendo dónde pega. Este correcto. Pega ahí, y por eso que a la gente le interesa mucho, le gusta mucho, y en la medida en que los medios de producción y de comunicación se están sensibilizando a este fenómeno ya está rebasando, desbordando, como te decía, las élites tradicionales. Correcto. Ahora, con respecto a... Hay una cosa que siempre me ha despertado bastante, bastante, yo diría, duda, casi una duda, una intriga casi. ¿Mm? Así, que, en concreto, la venía hace algunas semanas atrás de Chick Corea y Herbie Hancock. ¿Mm? Un recital que, según tengo entendido y según dijo el mismo Chick Corea, al que tuvimos la suerte tú y yo de asistir a todo esto, y según dijo, según le entendí con mi escaso conocimiento de inglés a Chick Corea, es la tercera vez que tocan ambos juntos. No sé si es efectivo, Herbie Hancock y Chick Corea, la tercera vez que tocan, que hacen en cualquier parte del mundo, digamos, que tocan juntos en este tipo de recital. Fue un recital acústico, cada uno con un piano, sí. Interpretaron cosas individualmente y cosas juntos. Sí. ¿Cómo un recital de esa importancia se puede hacer aquí en Chile, en un país al que todos suponemos tan dejado de la mano de Dios, en la punta del cerro, ¿no es cierto? Sí. Y un país que, según creencia de la mayoría, no tiene ningún interés para los grandes músicos. ¿Cómo se puede producir y traer a gente como esa acá, digamos, un espectáculo de esa magnitud? Bueno, hay una cosa que te decía antes. Esa es la duda, la gran duda, sí, que tengo yo. Te fijas, decir, bueno, yo... ¿Por qué no había pasado eso antes? Claro, mira, yo creo que esas son dos cosas. Hay proceso de maduración. O sea, por una parte, este país es cierto que estamos bastante aislados, pero sin embargo somos un país, somos un pueblo. A los músicos les fascina tocarle a todo el mundo, o sea, yo creo que estos dos músicos están felices de haber podido llegar acá. Además, mientras más grandes son los músicos, parece que son más modestos. Eso cada vez así me queda más claro. Sí. ¿Eh? Sí. Y más vale tarde que nunca. Llegaron. Y eso yo, digamos, se lo atribuyo al mate, a la valentía y al olfato de los productores que lo trajeron, que se dieron cuenta de que ya se podían traer a estos personajes porque iba a ser exitosa la misión. Correcto. Y, digamos, no creo que sea más complejo que eso. No creo que sea más complejo que eso. Ahora, llegó, y yo creo que es ya el detonante de una serie de fenómenos que van a seguir llegando, y debiera de ser el detonante de una serie de fenómenos para los músicos chilenos. Pedro, hemos conversado de varias cosas y entre las cosas que han surgido, tú mencionaste el trabajo de taller que tú has tenido hace varios años, no de ahora nomás. También mencionaste tus estudios de música en Berklee, una de las más importantes, no sé si es la más importante escuela de música norteamericana. Digamos que tiene una publicidad enorme ahora, es una de las buenas escuelas, sí. Uh-huh. Se ha transformado en eso, sí. Correcto. Ahora, yo te quería hacer una pregunta al respecto. Dos preguntas, en realidad. La primera de ellas es con respecto a los talleres. ¿Cómo funcionan estos talleres en que trabajan ustedes, básicamente? ¿Cuál es el funcionamiento concreto que hace cada músico? ¿Cómo se asume este trabajo de taller? ¿Por qué es distinto ese taller, o no lo es, a los ensayos comunes y corrientes de un grupo X? ¿Hay alguna cosa que lo distinga? Mira, no creo que en realidad... ¿Cómo definirías los talleres? Ya, diferencia con otros talleres, no sé, porque no he asistido. En general, todos los trabajos que se hacen musicales, porque yo no solamente trabajo, ninguno de nosotros solamente tenemos como actividad el Cometa, ¿no? Pero en general el estilo nuestro es un estilo bastante relajado, digamos, en el sentido de que hay un ambiente muy amistoso entre nosotros. En el caso específico del Cometa, digamos, es una empresa lastre para los músicos, porque la devolución en términos económicos es muy, muy pequeña aún. Estamos trabajando para que crezca, digamos. Uh-huh. Eso en combinación con los medios de comunicación y de producción. El espíritu de cada músico, las ganas, el amor por lo que se hace, es la condición para llegar a ese taller. De ahí parte todo. Si no hay ese espíritu, estamos fritos. Es un espíritu en este momento bastante quijotesco. Uh-huh. De ahí parte todo. Después el trabajo musical mismo, digamos, como te decía anteriormente, trabajamos con notación tradicional, o sea, con partituras, digamos. Cada músico trae sus cosas escritas. O sea, requisito sine qua non, digamos, cada músico lee impecablemente. No es requisito sine qua non. No lo es por ningún motivo. Nosotros trabajamos así ahora, el 80% de nuestras cosas, pero hay un 20% que las trabajamos de oye, tan, tararán, tan, tan, tan. Correcto. Y el otro, tan, tararán, tan, tan, tan, perfecto, ¿me entiendes tú? Porque es condición sine qua non, la asimilación musical de cada músico, la capacidad de asimilación, ya sea por la notación tradicional o por sencillamente buen oído. Correcto. ¿Me entiendes tú? ¿Ah? Entonces te digo eso porque no hay que equivocarse, digamos, en ese sentido. La notación, saber teoría musical es una ayuda fenomenal, pero no es condición descalificatoria para poder hacer música. Uh-huh. Y eso lo han demostrado grandes genios que no han sabido escribir ni una sola nota, como Thelonious Monk, por ejemplo. Uh-huh. Que no sabía escribir una nota y tú sabes que era un monstruo. Claro. Entonces se trabaja, como te digo, con un gran espíritu. Normalmente nosotros, por facilidad y por claridad, digamos, nos ayudamos de la notación tradicional, y toca la casualidad que todos sabemos leer correctamente bien, digamos, y sabemos escribir también. Clave americana. Exacto, clave americana y, digamos, notita, nota por nota, digamos. Se trabaja primero las estructuras, digamos, que suene lo que está escrito, y después se empieza a afinar. Una vez que suena lo que está escrito, como te lo mencioné ya, en realidad, el grupo como agrupación empieza a funcionar, en el sentido de que cada músico empieza a interiorizarse de su parte, y esa parte que tiene función con la otra, entonces funciona o no funciona la composición, en qué puntos hay debilidad. Se notan una vez que el material está siendo tocado, porque es tan abstracto cuando está en el papel, ¿me entiendes? Claro. En general, los compositores le achuntan. La cuestión funciona al tiro, por suerte. Claro. Cuando no, cuando tienen puntos débiles, se refuerzan ahí mismo y empieza el trabajo inmediato de la tímbrica, de los colores. ¿Cómo se iba a distribuir? El compositor en general llega ya con una idea de cuál es la distribución colorística. Pero ahí, como en este momento, nosotros trabajamos con mucho, con una biblioteca de sonido, porque trabajamos mucho con sintetizadores. Entonces tenemos una biblioteca de sonido bastante grande, muchas posibilidades de combinación, entonces las vamos tanteando ahí. O sea, la labor creativa, digamos, es fenomenal en ese sentido, es muy rica, ¿me entiendes? Claro. Tú se produce un trabajo comunitario, un trabajo de grupo en pos de un de una causa común, de un huevo que tiene que ser lo más lindo posible, un hijito en que todos nos empeñamos mucho, ponemos lo mejor de cada uno de nosotros para que esta cuestión salga. Correcto. Ahora, la otra cosa que yo te quería consultar, tú habiendo siendo músico que estudiaste en Berklee y que tienes además una experiencia, a diferencia de la gran mayoría, pocos músicos en Chile, personalmente creo, dentro de lo poco que sé, que tienen la experiencia musical que tú has tenido, digamos, la gran mayoría no la tiene, no ha tenido oportunidad de salir afuera. En una oportunidad, incluso el mismo Alejandro Espinosa creo que lamentaba ese hecho, la poca posibilidad de contacto internacional que había entre los músicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que quiere estudiar música aquí, que quiere partir de abajo, o un músico ya que está dedicado, que quiere perfeccionarse, no habiendo aquí en Chile escuelas de música popular, no habiendo posibilidades, por lo menos a nivel de un instituto, una escuela de música popular, para poder perfeccionarse como compositor? Sí. ¿Qué le sugieres tú a esa gente? ¿Qué me sugieres a mí también? Sí. Mira, esto, bueno, una clase yo de música, te lo digo, no ha servido real. Humildemente te digo todas estas cuestiones. De partida te aclaro que la experiencia en el extranjero, aunque es importante, así importante, no es la más importante, por lo menos a nivel personal mío, no es la más importante en mi vida, digo. Fue un elemento más que contribuyó, pero no creo que haya sido fundamental. Yo creo que lo fundamental lo he logrado aquí, en este país. Es totalmente personal la opinión que te voy a dar. Me parece a mí que acá están dadas las condiciones para que una persona muy joven entre a estudiar música sin problema y muy adecuadamente por todos los medios de música clásica que se le ofrecen. Creo que es excelente que un músico empiece por la música clásica. De hecho, Hancock era concertista clásico antes de ser jazzista. Conti creo que también. Mucho, se inició, muchísimo. Se inició en el violín, de hecho. Muchísimo, no, muchísimo, claro. Muchísimo. A medida que el músico va sensibilizándose a sus propios gustos, que pueden ser, lógicamente, cualquier disciplina, yo creo que lo más importante es que le haga caso, que le haga eco a esos gustos. O sea, que en ningún caso los inhiba en beneficio de otro estilo, digamos. Si a mí me gusta algo, por favor, lo desarrollo, ¿no es cierto? Le doy bola a eso. Correcto. Entonces, la técnica instrumentística clásica es excelente para empezar. Te va a desarrollar la mejor musculatura. Y no va a ser en ningún caso contraindicada contra las futuras disciplinas. O sea que eso está perfecto para empezar. Ahora, aquella persona que no quiere, que no quiere pasar, digamos, por ese inicio de música clásica, ya sea porque no es capaz de entenderla bien, o porque no le gusta, o no lo interpreta, por lo que sea. ¿Hay alguna otra instancia? El maestro, tiene que encontrarse el maestro. O sea, un músico que, digamos, como estamos en Chile, alguien que a él me gusta la música de este tipo. Eso es lo que me gustaría a mí hacer. Entonces, encontrar el maestro. O sea, así como los místicos encuentran su maestro, los artistas siempre han encontrado su maestro. Siempre lo han encontrado. O sea, aquí hay muchos músicos buenos que están repartidos en diferentes disciplinas, y la gente, los jóvenes interesados en cada una de esas disciplinas, tienen que encontrar su maestro. lograr contactarse con él, tener las patas y hacerlo, digamos, por su propio beneficio. En general los músicos son gente muy abierta, muy amable, que están, van a feliz, con mucha alegría, a entregar lo que tienen. Y, digamos, yo sé, estoy al tanto de que hay varias escuelas de música popular que tratan distintas disciplinas, desde el folclore hasta el jazz, incluso con correlativas de música clásica. Ignoraba eso, en realidad. Hay varias que están usando metodologías de Berkeley, por ejemplo, de escuelas norteamericanas. ¿Qué escuelas son esas, por ejemplo, aquí en Chile? Bueno, pasamos el dato. Pancho Larraín tiene una escuela de composición y de donde está el profesor Mariano Casanova y otros. Después tengo entendido que en Viña se va a crear una ahora, la va a crear un amigo mío, ¿cómo se llama? Yo me voy a acordar el nombre, pero en fin, hay varias. Incluso hay maestros particulares, digamos, en su instrumento. Supongo que tú te digo, el mismo Pablo de mi grupo. Aquí no quiero hacer publicidad, digamos, pero estoy ejemplificando, claro, nomás. Correcto. Pablo es un bajista que tiene una gran experiencia y que hace clases, ¿me entiendes tú? De un cierto tipo de música. Después, entonces, así como están las escuelas modernas de música, está el conservatorio para la música clásica, están empezando a ver y ya hay organizadas escuelas, por una parte, que cumplen esas funciones, y maestros particulares que hacen sus clases. Entonces, hay maneras. Bueno, yo te agradezco enormemente, Pedro, que hayas venido a conversar con nosotros en estas dos semanas, estos dos musiclajes que hemos dedicado al grupo Cometa. La verdad es que he aprendido re harto, ha resultado una clase de música muy provechosa. Espero que para los auditores también. Es bastante alentador saber que está habiendo posibilidades en Chile, digamos, aunque algunas escasas, pero hay algunas posibilidades para poder, o como espectador de la música, o como músico, digamos, irse perfeccionando. Exacto, sí. Y te agradezco enormemente, le agradezco al grupo Cometa, digamos, para que le lleves el recado, y podríamos despedirnos con música, yo creo. Ya estamos. Bueno, para una próxima vez, en todo caso, que haya invitado, el grupo quede invitado, para que hagamos, cuando haya nuevas grabaciones también de Cometa, para que hagamos un nuevo programa. Y te vuelvo a agradecer mucho. Muchas gracias a ti. Ha sido un honor, como te digo, haber estado contigo, con ustedes. Y muchas gracias. Gracias a ti. Y a los auditores, la próxima semana vamos a estar también oyendo algún grupo, algún muy buen músico popular tan bueno como el de esta semana. Nos vemos. Chao. We'll be right back.